Buenas noches, estamos nuevamente en una jornada de Paranormalia en la 104.5 FM Radio Juan Gómez Millas. ¿Cómo estás, Pancho? Triste. Otro día de soledad, otra noche de soledad. Otra vez, sí. Pero le mandamos saludos y esperemos que esté luego con nosotros, Gloria. Gloria nuevamente, debido a su avance en la influencia porcina, nos ha dejado abandonados. Pero Pancho ocupa, se encarga de rellenar todos sus espacios, así que ¿con qué nos va a sorprender en la sección de Gloria, Archivo X? La trágica historia de Edgar Allan Poe. Y también para contarles a todos, hoy vamos a estar hablando de nuestro reportaje central de La Pompa Gira. Sergio, un estudiante de periodismo, está haciendo un reportaje y se ha visto entorpecido por esta santa de las masajistas sexuales. Así que quédense en nuestra sintonía para eso y mucho más. También, Sebastián, ¿qué nos va a contar hoy día? Estaba muy enojado porque todavía no me habían presentado. Me habían ignorado totalmente, así que estoy indignadísimo, como nunca antes. Lo que pasa es que Gloria no tiene así, su falta. Bueno, en fin, muchas gracias por saludarme y... Bueno, hoy día vamos a estar comentando un disco de... Uno de los grupos más importantes de la década de los 90. Este grupo es Nirvana, uno de los padres del grunge. Y vamos a contarle ahí, el MTV Unplugged de Nueva York, justo antes de que muriera el pobre de Kurt por manos de su mujer. Bueno, vamos a comentar, tal vez no están así, pues sí, eso es lo paranormal del cuento. Pero sí, más tarde lo escucharemos. Oye, Pancho, ¿qué tal si nos vamos con la primera canción de esta noche? Aeroplane de Red Hot Chili Peppers. Aeroplane de Red Hot Chili Peppers. Bueno, como sea, en JGM. Just one note can make me choke. One note that's not a lie. music is my aeroplane. It's my aeroplane. Summer sweet and sour, Jane, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Let's fly with pain. Mi vida ha sido un capricho, impulso, pasión, anhelo de la soledad, mofa de las cosas de este mundo, un honesto deseo de futuro. Palabras de Edgar Allan Poe, poeta, escritor, crítico y periodista. Señor del relato corto, inventor del relato detectivesco. Haciendo un poco de historia, Allan Poe nació en Boston en 1809. Sus padres eran actores de teatro itinerante, muriendo cuando él era un niño. Fue recogido por un matrimonio adinerado de Richmond, John Allan, de Virginia. Él ingresó a la universidad, estuvo cursando un año en la Universidad de Virginia, pero el trago, la bebida, el alcohol, el juego, llevaron a que su padrino le quitara la plata, el dinero. Estuvo en el ejército y fue dado de baja. Después de eso, escribió su primer libro, Tamarión y otros poemas, en 1827. En el año de 1833 se casó con su prima, de solamente 14 años, Virginia Clemm. En 1845 publicó el poema El Cuervo. Allan Poe, su gran sueño fue ser un poeta. Sin embargo, por problemas económicos se dedicó a la prosa y al ensayo. Quiso construir o establecer un periódico, sin embargo, el alcohol lo vio superado. El 7 de octubre de 1849 muere en Baltimore a la edad solamente de 40 años. Dicen, el mito urbano dice que en ese 3 de octubre se celebraba en Baltimore una festividad en la cual los partidos políticos entregaban dinero a la chusma y a los borrachines del sector. Dicen que vieron a Allan Poe vestido de mendigo con harapos pidiendo plata para sus estados de alcohol. Dicen que pasaba semana intoxicado. Fue hallado semi-inconsciente, con ropa de mendigo, fue llevado a este hospital y el 7 de octubre fallece. Entre las posibilidades de su muerte se encuentran el alcohol, el suicidio, un fallo cardíaco, tuberculosis, cólera o por causa de la droga. Trágica historia de Allan Poe, chicos. Sí, es un gran autor, por narraciones extraordinarias. Supone que algunas dicen que podrían ser ciertas, como cuando comete un cuerpo dentro de la muralla. Hay varias narraciones que... Hay incluso un libro que se llama Edgar Allan Poe y sus mujeres, porque creo que tenía unas relaciones bien tortuosas con cada damisela que se cruzaba el camino de este autor. Oye, Pacho, interesante. Bueno, la suma de, en el fondo, Maya, de sus propio escrito, su propia historia personal, constituye un verdadero relato de misterio y de horror. básicamente. Imagínense, se murió a los 40 años, y ni siquiera pudo alcanzar a ver su gran resonancia literaria. Bueno, como les dije al principio, él fue el creador del relato novelesco, detectivesco, estas intrigas policiales, con la los asesinatos de la calle de la Rue Morgue, que fue un texto fundante en ese aspecto literario. De hecho, él quería ser poeta, era su gran sueño. Escribió El Cuervo y no... Tiene como, sí, yo he visto libros como pequeños trozos de poesía, quizás son de papeles que han encontrado en la vida de Allan Poe, pero hay una recopilación. Pero también son como poemas medio siniestros y raros. Extraños. Y paranormales. Yo me acuerdo que cuando era... en el colegio, en primero medio, me hicieron leer a Allan Poe y lo leí en la noche y era sufrir en carne propia las historias que contaba, porque Narraciones Extraordinarias creo que fue el libro que leí. Sí, ese haber sido que leí en primero medio, lo hicieron leer, lectura obligatoria de enseñanza media de nuestra educación chilena, y bueno, me asusté mucho, tanto ahora me asusto más porque ahora que sé como que su guía. lo bueno es que lo pasó bien, tomaba harto. Era bueno para... Es un súper buen autor. En Pinalco. Y aparte está súper bien que lo hagan leer en el colegio. Sirve para que los niños amplíen su mente. Oye, ¿qué les parece si nos vamos con una canción? Después de todo lo que significa Edgar Allan Poe, nos vamos a ir con el vocalista de... Chancho en Piedra, sí. También conocido como Pablo y la Vaca. Sánchez. También creador de la música de 31 Minutos, entre otras cosas. Y esta canción se llama... El Guerrero Despierta, y de su grupo, como su alter ego musical, que se llama Jaco Sánchez, que tiene, en su primer disco sacó un disco que se llama Jaco Sánchez y los Jacos, y vamos a escucharlo. Se llama El Guerrero Despierta y estamos acá en Radio Juan Gómez Millas, 104.5 FM. Solo a cambiar, estaré contigo y así dejar todo atrás. Si caí, tu suave movimiento me subastó hacia una magia nueva o activó. Y las horas caminan sin avisar, de día o de noche lo mismo contigo da. Hasta fabricaré alguna solución para que ningún segundo haya alguna desunión. Hasta fabricaré alguna solución, así ninguno morirá. Si te alejas, toma mi piel, no lo dudes, es el momento de llegar más allá. Si te alejas, te seguiré, no lo dudes, es el momento de continuar viviendo. La pasión que sentí cuando te tuve en mí, supe cómo vivir. Me conformé con morir a mi antigua vida. Yo supe que era seguir, yo supe que era vivir. Y las horas caminan sin avisar, de día o de noche lo mismo contigo da. Hasta fabricaré alguna solución para que en ningún segundo haya alguna desunión. Hasta fabricaré alguna solución, así ninguno morirá. Si te alejas, toma mi piel, no lo dudes, es el momento de llegar más allá. Si te alejas, te seguiré, no lo dudes, es el momento de continuar viviendo. Quiero subir y cabalgar tus ojos, quiero sentir tu palpitar por sobre todo. Oh, quiero vivir y disfrutar, ya tus latidos rompen mi piel. Quiero subir y desatar la tentación. Paranormalia, y esta música es la introducción a Sergio Espinosa. Él nos va a contar todo sobre la Pompallira y lo que ha significado en su vida y en la vida de su investigación. Pero antes, Pancho nos va a recordar a todos cómo nos pueden escribir, dónde nos pueden escuchar, todo. Chicos, paranormaliajgm@gmail.com, y nos pueden escuchar en www.radiojgm.uchile.cl. Al ladito hay un... tienen que meterse al link que lo puede hacer transmisión en vivo. A veces se cae de repente, pero... chicos, insisten en escucharnos. Insistan, por favor. Si no, Windows Media Player, si no, el audio, hay muchas opciones. Venga, a reclamar acá la Winamp. Bueno, Sergio, preséntate. Cuéntanos a todos. Buenas noches. Bueno, en estos momentos yo estoy realizando un reportaje para un ramo de televisión sobre la Pompallira. ¿Qué es la Pompallira? La Pompallira es algo así, bueno, no hay una definición exacta de ella, o yo no he encontrado, dentro de las personalidades que he entrevistado, no he encontrado una definición exacta. Pero es algo así como una santa de la sexualidad o una santa del amor. Eso sería. Ahora, ¿cómo llegué yo a la Pompallira? Bueno, resulta que una conocida mía, por ahí conocida, trabajaba en un centro de masajes eróticos. No es tan conocida. Y yo andaba en busca de ideas para reportajes y me pareció que los masajes eróticos sería quizás una buena idea. Pero quizás un tema que está muy muy tratado ya. Entonces ella me dijo, pero relaciónalo con algo que nosotros hacíamos dentro del centro de masajes, que era prenderle velitas a una santa, Pombachira, que se supone que les ayudaba para atraer sexualmente a los clientes al centro de masajes. Ahí empezó todo. ¿Qué es todo? Bueno, toda la investigación, lo primero, hacer un acercamiento por internet. Uno, si la busca en internet, va a encontrar que hay harta información que está más relacionada con la unión de parejas. Hay mucho aviso que se unen parejas a través de la Pombachira. Y básicamente eso, el amor. Pero a medida que yo he ido investigando, con mi equipo hemos hablado con tarotistas, numerólogos, y bueno, nos han dicho que también tiene otros fines, que sirve para alejar a los amantes de tu pareja, para atraer sexualmente a tu pareja. Bueno, uno de los entrevistados nos dijo que servía solo para los asuntos sexuales, no tenía nada que ver con el amor. Y eso, bueno, la imagen sí da miedo un poco, porque no es una santa virginal, ni mucho menos. Santa del pecado. Claro, es una mujer morena, exuberante, con poca ropa, tiene unos cachitos de diablo y un tridente. ¿Qué significa exuberante? Como la esposa del bien diablo. ¿Dotada? Muy bien dotada. Muy bien. Claro, se supone que la Pombachira sería algo así como la esposa de los siete Echú, que los Echú vendrían siendo unos demonios, la representación de los demonios en la tierra. Y bueno, todo esto viene desde una tradición africana que llegó a Brasil. Bueno, y en Brasil se ha expandido a otros lugares del mundo. Oye, Sergio, cuéntanos, al interior de tu grupo también hubo un poco de pánico al respecto, empezaron a pasar ciertas cosas. Claro, este tipo de temas, bueno, a veces uno dice, yo no creo en esto, no creo en esto otro, pero llega un momento en que uno le empiezan a dar miedo a ciertas cosas. Bueno, el día que nosotros fuimos a grabar a la masajista que ella tenía su imagen, era como su imagen de bolsillo, que era una imagen chiquitita que ella tenía a un costado de la camilla donde hacía los masajes, donde le prendía velas. Estábamos grabando y se prendió la imagen. Bueno, lo extraño es que no se quemó, pero nosotros vimos como las llamas envolvían la imagen, pero finalmente no se quemó. Tuvimos problemas grabando, se nos caían los entrevistados, las grabaciones no resultaban. Grabábamos una entrevista, después la íbamos a ver y estaba mal. Bueno, llegó un momento en que nosotros empezamos a asociar todas estas cosas extrañas a quizás que estábamos bajo la influencia de la Pombachira. Bueno, y también fue todo un lío encontrar a personas que nos quisieran dar su testimonio. Y al interior del testimonio que te contó tu entrevistada, ella también te dijo las consecuencias de lo que pasaba si no se le trataba mal a la Pombachira o si no se le cumplía. Claro, una de las entrevistadas, la persona que yo conocía que trabajaba en un centro de masaje erótico, nos comentaba que dentro del círculo de los masajes hay varias chicas masajistas que utilizan a la Pombachira. Pero utilizar a la Pombachira también es una gran responsabilidad porque uno tiene que cumplir a la Pombachira. Bueno, la adoración a la Pombachira consiste en tener un pequeño altar donde uno tiene la imagen, hay que prenderle velas, que casi siempre son rojas, rojas con negro, rojas con blanco. Se le prenden puros, se le pone whisky, frutas, pétalos de rosa, y es un trabajo constante que uno tiene que ir haciendo todos los días, ir adornando este altar. Ahora, el problema es que muchas veces, según lo que me contaba mi entrevistada, las personas le pedían algo a la Pombachira, la adoraban, la Pombachira se los daba y dejaban de adorarla, y en ese momento la Pombachira se enoja. Y se supone que a la persona que hace eso le empiezan a pasar algunas cosas malas. Nosotros teníamos, conocimos la historia de una persona que se le quemó su casa, que la asaltaron. Bueno, la entrevistada finalmente perdió el trabajo. Y ella asocian todas las cosas malas que le van pasando a la Pombachira. Bueno, incluso está la historia de una niña que se supone que se psicoció tanto que finalmente se ahorcó. Ahora, yo no puedo decir que no fue por la Pombachira, pero tampoco puedo decir que fue por la Pombachira. Pero de que hay una influencia ahí, claramente la había. Sergio, ¿y tú sientes miedo de la Pombachira? Bueno, la verdad es que yo en un principio y con mi grupo nos empezamos a burlar del trabajo. Nos burlábamos de que la gente creyera y la bomba gira, nos molestábamos con el nombre. Pero llegó un momento en que las cosas nos empezaron a funcionar muy bien y nos dio miedo. Nos empezó a dar miedo, entonces... Algo está pasando en el estudio, chicos. Sí, se apagó la luz. Y desapareció el controlador. No empezó a dar miedo, claro. En mi casa igual pasaron cosas extrañas. Ahora yo no sé si yo también me empecé a pasar rollo en mi cabeza o realmente eran cosas. Ruido extraño, se caían las cosas. Yo tenía una imagen de una virgen en mi casa. Se me cayó la virgen, se me quebró la virgen. Entonces llega un momento en que uno se pone a pensar, ¿en qué estoy metido? Así es, Sergio. Oye, te queremos dar las gracias por haber compartido esta historia con nosotros y para que la gente se entere, sepa que también hay santos que escapan del ámbito solamente religioso y que también son usados con fines sexuales y de magia negra. De todo hay. Sí, muchas gracias, Sergio, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Oye, nos vamos con la primera tanda de la jornada y volvemos con más. Acá en Paranormal, en la 104.5 FM. Esta temporada, conéctate con tu estilo en Radio JGM. www.radiojgm.uchile.cl. Para que estés al tanto de todas las noticias de la Universidad de Chile, no dejes de visitar el portal www.uchile.cl. Más de 10 facultades y 4 institutos haciendo noticias. Si eres estudiante, egresado o titulado de la Universidad de Chile y estás en plena búsqueda de práctica, trabajo de medio tiempo o simplemente quieres ingresar al mundo laboral, entra a www.trabajouniversitario.cl e inscríbete en el sitio que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile habilitó para ti. Teatro, cine, música al aire libre, eso y mucho más puedes disfrutar de manera gratuita en la Corporación Cultural de Ñuñoa. Visita su nueva página y entérate de todos los panoramas en www.ccn.cl. Para que estés al tanto de las últimas tendencias y presentaciones de danza, teatro, música y artes visuales, no olvides visitar la página web de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Incorpora a tus favoritos el sitio www.artes.chile.cl. Para escuchar y descargar tus contenidos favoritos, visita la nueva página de podcaster.cl. Ahí también podrás encontrar los capítulos de los programas de Radio Juan Gómez Millas. Ya lo sabes, ingresa a www.podcaster.cl, el mundo del podcast en Chile. Tu estación online con la mejor música las 24 horas del día. Sintonízala en www.radiojgm.uchile.cl. Volvemos nuevamente acá en Radio Juan Gómez Millas. Les recordamos que pueden escucharnos en www.radiojgm.uchile.cl. Y ahora nos vamos con Chile 3D. Seba, ¿qué nos tienes para contar? Bueno, Ana, ahora estamos en un año crucial para el país. El próximo año, a final de este año, son las elecciones para elegir el nuevo presidente que regirá los destinos de nuestra nación durante los próximos 4 años. Así que vamos a ver lo que ha pasado con Marco Enrique Bominami, el que fue hijo del legendario Miguel Enríquez. Hoy está en plena campaña presidencial, tiene mucha adhesión, 14% le dan la encuesta, la concertación tiembla, Piñera también. Y a raíz de todo eso, este socialista independiente, que se alejó de la concertación para tirar su propia candidatura, protagonizará un doco reality en medio de su campaña para generar aún más desánimo en el público y ojalá, no sé, él pretende hacer temblar a la concertación de la Alianza. ¿Qué opinan ustedes? La idea es como ver 1810 y luego Enríquez de Ominami Show. Portada en Lund. Portada en la última noticia la semana pasada. Bueno, pero veamos cómo le va. Bueno, mira, harta gente lo está apoyando ahora. Yo he escuchado gente que dice que no va a votar ni por Frey ni por Piñera, sino que están firmes con Torrico Minami. Mario AKM que también. Tiene, es un cabro joven, con ideas nuevas, frescas. Esposo de la Catendo en baile. De hecho, como ahora están preparando las listas parlamentarias, y de hecho en la coalición, en esta supuesta coalición de Enrique Ominami, iría Narea como diputado por San Miguel. Ah, el populismo. Es un gran show entonces, va casi a festival. Oye, esperemos que saber los resultados de las encuestas, a ver cómo va avanzando esta carrera presidencial. Sí, pues sí, es porque para concluir el Ominami. Oye, siguiendo con. ¿Qué cosa iba a decir, Sebastián? No, iba a decir que Enrique Ominami, uno de los tantos candidatos que están en la izquierda, que está Pamela Giles, ustedes también saben. Está Navarro, está Atelier, Arrate, por Juntos Podemos, y Enrique Ominami parece ser el que más deseo tiene, aunque no sabemos qué tan de izquierda es, pero bueno, ahí está. Ahora vamos con tu noticia. También relacionado con los que van en la carrera presidencial, el efecto político del indulto a Vargas Pargas. Se supone que Frey en el 94 indultaría a este narcotraficante. Pancho, tú sabes más al respecto, cuéntanos. Bueno, supuestamente aquí hay un lío entre los parlamentarios de C que apoyan a Alvear y defienden a Alvear, y los dichos de Martita Larraechea, señora de Frey. Las declaraciones de la ex primera dama fueron las siguientes: hubo un error garrafal y él confió en la ministra, ella se equivocó y Eduardo fue tan caballero, refiriéndose a la ministra Alvear. Claro, o sea, le echa la culpa a la ministra del indulto que fue firmado durante el gobierno de Frey. Pero ¿quién hace los indultos? Sí, y Martita defendiendo como buena primera dama es. Todavía me acuerdo cuando tiraron un montón de chistes. ¿Se acuerdan que decían que Frey pasaba viajando? Porque bueno, nosotros íbamos como en la básica y era un chiste constante. Oye, pregunta, que bueno, que abrió todas las relaciones de comercio internacional, la mayoría que tengo una pregunta que nace desde mi ignorancia. ¿Quién es Vargas Pargas? Un narcotraficante. Ahí Pancho tiene más información al respecto. No es... Internó en el año 94 500 kilos de cocaína. Sí. Ah, le ponía el bueno entonces. Sí. De aquellos. Del duro así. Oye, tenemos más acá en Chile 3D, que está ampliándose a los ámbitos internacionales también. Sí, debería llevarse Latinoamérica 3D, sí. O Mundo 3D, o Universo 3D. De a poco vamos apoderándonos de todos los sucesos paranormales del mundo entero. Chicos, piratas somalíes secuestraron un barco holandés en el Golfo de Adén. El barco viajaba con 8 tripulantes a bordo y transportaba materia prima para la industria del metal. Chicos, sí. ¿En qué siglo estamos? No sé, todavía existen los piratas, el Capitán Garfio, el señor Smith, todos Jack los cabros. Paltrow, piratas del Caribe. Sí, sí, una verdadera fantasía. ¿Cómo son los piratas del siglo XXI? Así van con el notebook así, yendo desde el otro barco. No sé, pero igual secuestraron un barco, pues lo... A lo más histórico y fantasioso que puede quedar en la imaginación de nuestros radioescuchas. Bueno, la anacronía también es un hecho paranormal. Oye, algo que también es fantasioso, y como a nosotros nos encanta sacar en cara las cifras que gastan los gobiernos y todo eso, el gobierno de Cristina Fernández gasta más de $290,000 al día en publicidad oficial. La cifra representa un incremento de 754% respecto al 2003, cuando gobernaba su esposo Néstor Kirchner. Y eso sin contar la plata que la señora acá, la Cristina, gasta en joyas, en ropa, sí, pues es de las más producidas. Se viste harto bien, no como nuestra querida gordita. Se viste como si fuera una modelo, gasta plata. Oye, pero con Pancho nos entretuvimos sacando el dólar. Calculando que estaba como a 600 pesos. Y son 180 millones de pesos. De pura publicidad. Es bien vanidosa la Cristina esa, ¿eh? No, pero imagínate, ¿qué hace con 180 millones de pesos? Perfectamente se puede construir un colegio. Muchos colegios. Muchas juntas de vecinos. Un par de casas. Oye, así con el mundo entero, como ven, nada logra escaparse todavía de nuestro rango de cosas paranormales. ¿Qué les parece, ya que nos sentimos como extraños en este mundo, con tantas situaciones así, irnos con Charly García del disco Click Modernos de 1984, No Soy Un Extraño, acá en JGM? Radio Juan Gómez Millas. 104.5. Volvemos en Paranormalia 104.5. Ahora nos vamos con la sección de Seba. ¿Qué nos tiene Seba hoy día? Bueno, en esta ocasión vamos a volver a ver discos que son paranormales propiamente tal. Quizás no tan paranormales, pero que sin embargo tienen que ver mucho con la muerte, la desaparición, el quemarse y desaparecer y no estar más en este mundo. Que el disco de una banda insignia de la década de los 90 del movimiento grunge. Estamos hablando de Nirvana, una banda ultra famosa que seguramente todo el mundo escuchó en su adolescencia, o si no lo escuchó al menos tiene la clara referencia. Y bueno, Nirvana fue una banda muy exitosa, que cuando el 91 sacó el disco Nevermind, que es uno de los discos considerados los más importantes o el más importante de la década de los 90 y uno de los grandes de la historia del rock, movieron, distorsionaron, pusieron el grito en la el grito el golpe en la mesa, perdón dicho, de toda la escena musical, porque de estar todo un movimiento que era mucho con el hard rock, de estar en fiesta, de vivir como la vida americana, el American Way of Life, de repente Nirvana llega y cambia el paradigma de ese sentimiento. Y es una banda mucho más retraída, mucho más que habla temáticas de una generación que se siente como más desposeída, más indiferente a lo que pasa en el mundo. Y los medios, cuando apareció, la llamaron la banda símbolo de la generación X. Y el líder de esta banda, Kurt Cobain, fue el líder no solo de esta banda, sino también la voz de toda una generación. En ese sentido, voy a comentar un disco que fue el último disco que Nirvana grabó antes de que Kurt Cobain falleciera en el año 1994. Y este disco es el MTV Unplugged, que lo grabaron en Nueva York en noviembre del 93. Y bueno, es un disco que, vamos a hablar su lado paranormal, porque fue el último disco que fue el último momento en que Nirvana salió televisado, o Kurt Cobain se supo algo de él antes de que muriera, porque, como no sé si ustedes saben, pero Kurt Cobain murió asesinado, dicen, cuentan las malas lenguas, no es que lo haya sido, que Kurt Cobain se supone que se suicidó y murió, y la gente tenía entendido que Kurt Cobain se había quitado la vida, pero mucha gente cree que la que le quitó realmente su vida fue su esposa, su señora, la cantante Courtney Love. ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue Courtney Love o fue...? Sí, hay varios reportajes en internet y en todos lados que hacen incluso un análisis de la letra del testamento de Kurt Cobain, y hacen como que su esposo lo hubiese escrito. No sé si tú cachai algo más al respecto, Pancho. Al respecto no, pero mujeres así, señora, de armas tomar. Bueno, Cobain fue diagnosticado con bronquitis cuando estaba en la gira de este disco, el año 94. Se sentía mal en los conciertos y de hecho canceló la gira. Un concierto en Minis que tenía el 1 de marzo fue cancelado porque Cobain no se sentía para nada bien. Y después de eso, Cobain fue diagnosticado con bronquitis y la laringitis severa. Cuando pasó eso, 3 días después en Roma, Cobain fue encontrado inconsciente por Courtney Love y fue llevado a un hospital. El medio creo que habló en una rueda de prensa que el cantante reaccionó a una combinación de rohipnol y alcohol, o sea, mezcló copete con pastillas, y el resto del tour fue cancelado. Semanas posteriores, la adicción de la heroína de Cobain reapareció, porque Kurt Cobain un tiempo estuvo muy ligado a las drogas, como toda estrella de rock, ya es normal, no tiene nada de paranormal que... Es un cliché ya, parece. Que un artista de rock se drogue, y muchos amigos lo fueron a ver cómo estaba y qué le pasaba, y de repente lo pillaron, después de una semana de rehabilitación, lo metieron en un centro, estuvo ahí, y Cobain un día se escapó y volvió a su ciudad natal, Seattle, y una semana más tarde que escapó, el viernes 7 de abril, ese trágico día, el cuerpo de Cobain fue encontrado sin vida por un electricista que fue a arreglarle la casa. Y fue lo último que subimos de Kurt Cobain, una de las estrellas más grandes del rock. A la edad de 27 años falleció y dejó todo un legado. Hoy en día un emblema, una figura, un ídolo, la voz de una generación. Y bueno, ya no está con nosotros, pues desapareció. Oye, Seba, también hay como un mito que rodea a varios artistas que mueren a los 27. Que también está Nirvana ahí. Sí, bueno, Kurt Cobain murió a los 27 años, pero también Jim Morrison, el vocalista de los Doors, murió a los 27 años. Janis Joplin, Stanley, el vocalista de Alice in Chains. Entonces, algo pasa a los 27 años con las estrellas de rock. La producción de las disqueras se encarga de... De asesinar a su... Se encarga de hacerlos desaparecer, sí, para que queden como ídolos. Se encarga de levantar mitos. Como Dios asesinó a Jesús a los 33 también, pues. Pero acá la industria adelantó un poquito la edad y fue a los 27. Bueno, para hablar de la música en sí mismo, MTV Unplugged fue grabado... Bueno, el disco se llama MTV Unplugged en New York y fue grabado, ¿adivinen en qué ciudad? En Nueva York. Entonces, un disco que recopila algunos de los éxitos de la banda, no trae quizás los más importantes como Smell Like Teen Spirit o ¿cuál otro? Heart Shaped Box. Pero tiene grandes hits como About a Girl, del primer disco, The Man Who Sold the World, que es un cover que hizo David Bowie, y también hizo otros covers de bandas como The Vaseline, que es la que estamos escuchando de fondo, Jesus Don't Want Me for Ascending, y los Meat Puppets. O sea, recopilaron no solo su gran éxito, sino que le rindieron tributo a las bandas que le han influenciado al grupo. Y bueno, la particularidad de este disco es que Nirvana es una banda con mucho poder, grunge, con arte de distorsión, y en este disco, como era Unplugged, son capaces de retratar la misma energía, o sea, el mismo poder pero mucho más reposado. En ese sentido, los dejamos con un tema para que cachen más o menos cómo fue este disco, cómo fue La Muerte de Cobain, y vamos a jugar con el último tema del disco, que si ustedes escuchan el final se van a dar cuenta del grito desgarrado de Kurt Cobain cuando termina la canción, y muchos lo asocian como de que él sabía que se iba a morir, y es como un grito desesperado de muerte que la gente dice que extrañamente está relacionado con su partida. Bueno, esta canción se llama Where Did You Sleep Last Night y es del disco de 1994, Nirvana, MTV Unplugged in New York. Vamos a escucharlo. The pines, the pines, the shine. chicos, llegó la hora de despedirnos de este programa, cuarta emisión de Paranormalia. Un mes cumplimos ya. Sí. ¿Cumplimos un mes al aire? ¡Uy, sí! Oh. Debo haber celebrado esto. Pero ya se viene en el próximo capítulo una celebración. Bueno, después de haber quedado llenos de sucesos paranormales, yo quedé agotada. Estamos agotados, chicos. Pero ustedes no se agoten y nos pueden escribir a paranormaliajgm@gmail.com. Sí, la idea es que nos, sí, que nos cuenten sus historias, entrevistas que les gustaría escuchar. Nosotros estamos a su disposición. Lo importante de haber cumplido un mes es que el próximo número, cuando sea nuestra quinta emisión, va a volver Gloria Lyon. Sí. Estará de vuelta recargada, nosotros, recargada. Con muchas historias que contarnos. Sí, de su acercamiento a la influenza. Está ahí en la actualidad. Me dijo que en el transcurso de la fiebre alta vio visiones. Esperaremos sus historias entonces acá en la 104.5. ¿Nos vamos? Nos vamos, chicos. Cuídense. Nos quedamos. Nos vamos, nos quedamos. Nos quedamos, pero se termina para el mañana. No, ya me voy. Esto ha sido todo por hoy. Muy buenas noches. Paranormalia. Chao. 104.5. Exacto.